siempre a las 6. Y de nuevo nuestros labios se unirán. Mediante un beso nos diremos hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos momentos tú y yo fuimos tan dichosos? Juntos pasamos los momentos más hermosos. Yo no puedo resistir, yo debo hablar y contarte que en mi vida hay otro querer. Debo olvidarte, no debemos vernos otra vez. ¿Cuántos momentos tú y yo fuimos tan dichosos? Juntos pasamos los momentos más hermosos. Juntos pasamos.